calle. Esto es para ustedes y para los que piensan que con una moneda pueden borrar todo su dolor. Dice tu grupo, La Contra.